Mañana domingo 11 de abril, los ciudadanos peruanos elegirán a su nuevo presidente y a su Congreso unicameral. Pero no son unas elecciones más. Este 2021, el Perú celebra sus 200 años de vida independiente. Es el año de su bicentenario. Nadie, absolutamente nadie, pudo prever que la celebración del bicentenario estaría tan plagada de desafíos. Una crisis política que, si bien se arrastraba desde hace años, encontró el 2020 su esplendor hasta llegar en noviembre a un extremo. En una semana se sucedieron tres presidentes: Vizcarra, Merino y Sagasti. Y no todo se origina en razones políticas. En la base de esta crisis se encuentra una indignación generalizada ante la corrupción de las élites, que incluye a todos los expresidentes de 1990 a la fecha. Y para complicar más las cosas, los peruanos padecen, al igual que casi todo el resto del mundo, el azote del COVID-19, sus consecuencias económicas y sociales. Así, los números son desastrosos. Más del 1,5 millones de contagiados desde que comenzó esta pandemia y más de 50,000 fallecidos. Y concretando sobre estas elecciones, y con el objetivo de brindar seguridad durante las elecciones generales 2021, desde la noche del viernes, desde ayer noche, se comenzó con el despliegue de más de 96,000 agentes de la Policía Nacional de Perú y unos 62,000 integrantes de las Fuerzas Armadas de todo el país. Cabe mencionar que los miembros de estas instituciones ya se encuentran custodiando los centros de votación donde han sido asignados. Para saber más sobre estas elecciones en Perú, estas elecciones de 2021, pues qué mejor que lo hagamos, que escuchemos, mejor dicho, a nuestra gran amiga, mejor periodista, que nos va a informar de todo ello, como es María Lafitte Aparicio, que nos va a informar desde Lima, Perú, sobre cómo se ven estas elecciones que se van a desarrollar mañana domingo. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte. deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. ¡Toma! A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, a triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Se ha visto a tantos competidores con posibilidad de ganar. La contienda electoral en el Perú es la más atípica de la era republicana, considerando a los 18 postulantes. Ninguno de los 7 primeros supera el 13% de intención de voto. Incluso cerca del 30% reúne a votantes indecisos, partidarios de votos en blanco y nulos. Sin embargo, con todo ello, los principales aspirantes al sillón presidencial tienen posibilidades de ir a la segunda vuelta. En un contexto inusual en los últimos 5 años, el Perú ha tenido 4 presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y el actual mandatario Francisco Sagasti. Los 3 últimos asumieron el mando durante la pandemia. Además, los pocos partidos políticos tradicionales o históricos parecen haberse debilitado hasta hacerse casi imperceptibles. Según las encuestadoras más reconocidas del país, Ipsos y Datum, el primer lugar lo ocupa Keiko Fujimori con 12.9% de los votos válidos. La lideresa de Fuerza Popular ha sido investigada por corrupción, por lo que la Fiscalía pide 30 años de cárcel. En los últimos 2 comicios electorales, Keiko llegó a la segunda vollta. Primero perdió ante Ollanta Humala en el 2011 y luego fue superada por Pedro Pablo Kuczynski en el 2016. En el mencionado sondeo, el segundo lugar lo ocupa el maestro y sindicalista Pedro Castillo, candidato del partido de extrema izquierda Perú Libre, con un 12.7%. En tercer lugar aparece con un 12.1% el candidato del partido Acción Popular, Johnny Lescano, quien hasta hace unos días atrás aparecía en primer lugar. Luego figura el economista Hernando de Soto, candidato del partido neoliberal Avanza País con 11.4%. Posteriormente aparece la candidata de la izquierda progresista Verónica Mendoza de Juntos por el Perú con el 10.6%. El destacado politólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Martín Tanaka, menciona que en medio de un desencanto generalizado de la política por parte de los peruanos, la última decisión estará en los nichos de votos. Cabe recordar que entre el 2005 y 2014 se habían producido manejos ilegales entre la constructora Odebrecht y los gobiernos peruanos de ese periodo, Toledo, García y Humala. Años después se sucedieron acontecimientos importantes como el suicidio del expresidente Alan García para evitar ser detenido, las acusaciones a Pedro Pablo Kuczynski y el ingreso a prisión de Keiko Fujimori, aunque luego fue liberada. El domingo 11 de abril sufragarán más de 25 millones de peruanos para elegir al nuevo presidente, a los dos vicepresidentes, a los 130 congresistas y 5 representantes del Parlamento Andino. En caso de que ninguno de los candidatos a la presidencia obtenga el 50% de los votos válidos, como todo parece indicar, habrá una segunda vuelta el próximo mes de junio, donde la disputa se resolverá entre los dos primeros lugares. Sin duda, el Perú y Latinoamérica están a la expectativa de los resultados hoy más que nunca. Les informó María Lafitte Aparicio. Gracias por su atención. Hasta la próxima.